Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Comando de demolición, buenos días. ¿En qué podemos ayudarle? Oh, comando de demolición, debes ayudarnos. Necesitamos un magazine. Pero no cualquier magazine. Que tenga noticias, pero sobre todo locales. Noticias socioambientales. Que articule con la red de emprendedoras y artesanas del Valle. Que tenga perspectiva transfeminista y también socioecoambiental. Tiene que tener micros súper interesantes. No se olviden de las voces de las niñas, ni de los adultos mayores, ni de los adolescentes. Con agenda LGBTIQ+. Que sea territorial. Corresponsales por el mundo. Y tiene que estar en red con otras radios comunitarias. Con agenda cultural. También con magia. Conspiraciones. Tienen que tener el calendario biodinámico. Y no se olviden de la música. No esperamos menos de ustedes. ¿A qué dirección hacemos el envío? Por Radio Comunitaria El Brote. En la 90.3, de lunes a viernes, de 10 a 12. ¡Comando Demolición! Comando demolición, actívese. Diablo, que piquete la chamaquita. El corazón lo puso en la neverita. Dice que este verano se queda solita. Yo estoy puesta pa' ti y tú te me quitas. Diablo, que piquete la chamaquita. El corazón lo puse en la neverita. Dicen que este verano queda solita, pero nunca sola, sola. Amores vienen y van como las olas. El DM explota. Muy buenos días, muy buenos días, Villa Ciudad Parque. Bienvenidos al programa de Bad Bunny. El especial de Bad Bunny, como cada viernes. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos. Hola, Pauli. ¿Qué pasa? No necesito una fiesta Bad Bunny. Un especial Bad Bunny, hagamos uno. ¿Qué más? Aquí hay mucha nena linda, pero tú la tienes. Tú conmigo, eso te entretiene. No seas mala, me tienes de meme. Me siento como el sol. Cuando me pones a hablar. Baby, déjame entrar. Dale, quítame el lock. Quítame el lock. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos. Esto es Comando Demolición y te vamos a estar acompañando hasta las 12 del mediodía en otro viernes pop muy soleado, precioso, hermoso, la verdad, después de tantos cambios en el tiempo, en una misma semana, frío, calor, lluvia, mucho sol, mucha gripe, divinos, estamos como queremos. Yo hoy me desperté, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Hola, Yu. Hola. Hola Pau, hola Dora, la pisadora. Y ya tenemos a la Pau y Roseli. Aquí me encanta, recién me reía mucho que baila, adquirió la forma de bailar perreando así chiquitito. Como para no perder tiempo y perrear todo el tiempo. Bueno, me olvidé lo que iba a decir, pero bueno. Estamos acá, felices de estar en otro Comando Demolición, transmitiendo en vivo desde el Centro Social y Cultural El Semillero, acá en Villa Ciudad Parque. Esto es Radio Comunitaria El Brote. Y bueno, trajimos un montón de noticias, tenemos cierre musical, tenemos mucha agenda cultural, tenemos un montón de cosas, así que yo no sé. Quiero bailar, quiero cantar. Ah, hay un bloque especial. Tenemos un bloque especial. Vamos a escuchar a la Joaqui hoy. Ah. Hicimos ahí como una hiper mega selección. Capaz que va a aparecer un ratito sonando. Así que bueno, un día precioso este viernes. La verdad, si te querés comunicar con nosotras, con nosotres, podés hacerlo al 3546-532523. Mensaje de texto también es válido. Sí, totalmente. Dale que va. Lo vamos a revisar. Sí, sí, sí. Y si no, también nos podés mandar un mensaje por Instagram, @comando.demolición, comando con K. Ya casi ni decimos esas cosas porque sí, son más que obvias. pero por las dudas, sí se está renovando la audiencia. ¿Quién te dice? Bueno, yo creo que prueban con C, no nos encuentran, o se hacen amigos o siguen a otros. Y después buscan con K, no sé, Mundos Paralelos de Rick y Morty. Ay, sí, qué buen dibujito. Bueno, date una vuelta por nuestro canal de YouTube, Comando Demolición. También date una vuelta por el canal de YouTube de nuestra radio comunitaria, El Brote. Dale click a la campanita. Y también date una vuelta por nuestra web, a partir de desde donde, la cual nos podés también escuchar, no sé qué dije, elbrote.org. elbrote.org. Además podés acceder a un montón de contenidos que constantemente se están creando en esta radio comunitaria por nuestros compañeras, compañeros, compañeres. ¿Sabes qué tengo desde que yo lo alardeo? Desde que tengo un celular así como la gente, un celular regio de señora. Tengo una aplicación ahí que tengo la temperatura todo el tiempo. Ay, ¿y en cuánto estamos ahora? ¿Cuál es el pronóstico para hoy? El pronóstico para hoy es de 21 grados ahora. Me parece que hace mucho calor, mucho más, ¿no? La sensación térmica es de 21. Ah. También, uh-huh. Es lo mismo. Ajá. No hay amplitud térmica. Bien. Vamos a tener una máxima de 27 y una mínima de 15. Va a estar soleado todo el día, así que río, río, río. Y bueno, no, va a estar bien todo el tiempo. Así que bueno. A disfrutar y a ponerse fresquitas. Muy bien, ese río que seguramente ya bajó, que debe estar ahí, si no está clarito, se está aclarando, entonces los próximos días va a estar precioso también para disfrutar fin de semana en el río. Ya en un... se siente en el aire el cierre de temporada también, ¿no? Ya estamos en las últimas de la temporada de verano. Ayer nos preguntábamos, todos los que somos parte de los diferentes equipos culturales, así de sonido, sí, iluminación, le damos por declarado el fin de la temporada. Dijeron sí, pero falta la feria de la fiesta, claro, del vino. Ah, ya empezamos, esto no para. No, pero sería como esta primera parte, después viene, sí, como los anexos, los adendas de temporada. Pero ayer fue un día muy... ¿cómo se llama? Muy agendado, por así decirlo. Había muchas cosas para hacer. Primero fue el cumpleaños de nuestra compañera Carolina San, a la cual le queremos decir que la amamos. Yo por lo menos te amo mucho. Feliz cumpleaños. Gracias. Yo también te amo y les amo. Gracias por ser después, parte de mi vida. Vamos. Quiero escucharlo todo el tiempo. Y después hubo muchas actividades porque... porque empieza los jueves, el fin de semana de temporada, por lo menos acá en Calamuchita. Y hubo muchas cosas muy bonitas en el Zoom de los Reartes, acá en la plaza y bueno, y en demás lados. Estuvo floreciendo en canciones, le recordamos a la audiencia, muchísima gente presente, estuvo la radio comunitaria cubriendo, bueno, interesante que sucedan estas cosas. En los Reartes, ¿qué estuvo sucediendo? ¿Dispositivos? En los Reartes estuvo Dispositivos Escénicos, uh-huh, que fue toda una producción, pero... no solo fue danza esta vez, sino que fue música, fue audiovisual, fue visuales, pero eran un montón aparte. A mí me gustó muchísimo. Bueno, qué bien que sucedan estas cosas en nuestros pueblos. Vamos a pasarte los números importantes, útiles, si te querés o necesitas comunicar con el dispensario. Hacelo al 3546-437140, ese es el número de WhatsApp del dispens. Saludos a toda la gente que está día y día poniendo ahí el cuerpo. Saludos también a la gente de la oficina de turismo. Para averiguar sobre paseos y actividades y anotarte, hacelo al WhatsApp 3546-456170. Recordá que si vas a ir al dispensario, por favor, hacelo con barbijo. Ah, tal cual. Me había olvidado ese pequeño gran detalle. Y gracias. Otro pequeño gran detalle, no te olvides de hacerte, de ser consciente con tu basura y acercarlo a los puestos de verdes que están por todo el pueblo. Por todos lados hay puntos verdes y podés llevar plásticos, podés llevar vidrios, podés llevar latas, podés, bueno, usar, gestionar responsablemente tu basura porque somos responsables de ella, así que bienvenido que estén estos puestos en distintos lugares ahí para que nos acerquemos, es más fácil. Sí, acercarse. Me da mucho orgullo decir que el pueblo, la verdad que casi todas las casas tienen, por ejemplo acá en el semillero tenemos, que es nuestra gran casa, están, no son puestos verdes, pero hay una conciencia con la basura, hay reciclómetro, no cuesta nada, son tres tachitos, poder hacerlo también es un golazo. Tal cual, tal cual. Bueno, vamos con algo de música. Por favor. Allá van. Comando Demolición. Toda zorra con el pelo de colores. Mandar todo al carajo en un ritmo distinto. Pulón pa' casi por el fumo me relajo. Por eso lo pico. Para amar esto que se creen que hago siempre lo mismo, que no se me haga una idea, ¿eh? Pero es que te cuento una cosa, la noche se pinta de rosa, la guacha es hermosa, morocha, fogosa, tu hermana quiere que yo sea su esposa. Te miro ese culo, baila, me destroza, con tanta pastilla te veo borrosa, esta noche te robo, no seas celosa, me duermo en tu teta, decime golosa. Decime golosa, decime golosa, decime golosa, decime golosa, decime golosa, decime golosa, decime golosa, decime golosa, decime golosa, me pongo mañosa. Traje marihuana para que la reina tosa, tosa, tosa, tosa, tosa, tosa. Noche me pongo mañosa. Comunícate. Envíanos un WhatsApp al 3546 53 25 23. Comando de Inversión, espera tu mensaje. Comando de Inversión, mi rito diario de belleza colectiva. ¡Ay, qué plato! suceden cosas y nos pasan cosas acá detrás del micrófono. Son las 10 y 15 en punto en el país de la Argentina. De Villa Ciudad Parque también. En la aldea de los pitufos y en la isla de los Huitis. Seguimos en Comando de Demolición. Y ahora vamos a escuchar a nuestra querida Josefina Piolucci con su calendario maya. Comando Demolición. Muy buenos días, Comando Demolición. Buenos días para todos. Feliz viernes gregoriano. Hoy es un día viento, solar blanco. La energía del viento nos invita a conectar con los mensajes, con el poder del espíritu, con la comunicación más elevada, con aquellos mensajes que nos pueden llegar o también con la manera en que comunicamos lo que tenemos o lo que queremos comunicar. La energía del viento puede a veces estar mal vibrada y llevarnos a conectar con conductas adictivas o con vicios, con adicciones, pero cuando la trabajamos y cuando bueno, vibramos en resonancia con ese poder del espíritu, con esa comunicación, justamente sentimos que estamos como siendo amparadas, amparados por una energía superior de comunicación y de comunicar las verdades del espíritu. El tono solar es el número 9 de esta onda encantada maga. Estamos en el noveno día y el tono solar es el de la intención. Es momento de pulsar la acción de las cosas. Hoy pulso para mañana con el tono 10 poder manifestar. ¿Sí? Va a ser sábado mañana de manifestación. Pero no necesariamente significa que hoy es el día de pulsar y mañana se manifiesta literal, ¿no? Recuerden que el tiempo no es una linealidad, pero sí hay un orden sincrónico y armónico. Entonces antes de manifestar está el pulso de esa intención, así como ayer fue el día de integrar los aprendizajes que veníamos transitando. Espero que tengan un hermoso día viento, que el poder del espíritu nos acompañe, nos permita comunicar las verdades de la mejor manera posible y bueno, ajo al viento que esparce las semillas y permite que la vida se multiplique exponencialmente. Que tengan un hermoso fin de semana. Nos encontramos el lunes con más Comando Demolición. Poder Comando Demolición. Actívese. Continuamos en Comando Demolición. Muchas gracias, querida José, por toda esa data que nos baja día a día con el calendario maya. Mañana, día de intención, recordemos eso. Hoy entrevistamos en La Emprendedora de la Semana, cambiando rápidamente de tema, a Sabrina Achu. Durante toda esta semana la estuvimos conociendo. Vamos a compartirte nuevamente un breve resumen de ella. Y en un ratito, Nana Mash la vamos a tener aquí en piso. Y vamos a conocerla personalmente y calculo que sacarnos un montón de dudas y preguntas con respecto a todo lo que viene trabajando como acompañante terapéutica, pero también como personal trainer, en donde hoy está en otro level, súper mega competitivo. Hola, mi nombre es Sabrina Achu, soy vecina de Villa Ciudad Parque hace 18 años, soy acompañante terapéutico, corredora y para perfeccionarme en lo que es mi pasión hoy, estudié para personal trainer que me llevó a otro nivel. Hoy y espero poder llevar la camiseta de mi país algún día. Mi compromiso realmente hoy está enfocado en eso. Esa es mi meta, ser mundialista. Ahí va. Bueno, vamos a compartir ahí, si te parece, Yugo, algunas de las cosas que hace que son impresionantes. Labura un montón, tiene fitness aeróbicos, trabajo de fuerza, tonificar, bajar de peso, musculación, calistenia. Calistenia, que el otro día estuvimos hablando con la Pau sobre eso, que es como... ¿Cómo era? Ya me lo hice. Utilizar tu propio peso para hacer ejercicios. Wow. Bueno, después tiene run, entrenamientos de fuerza y resistencia, entrenamientos HIIT, no sé, ahí le vamos a preguntar qué es eso, entrenos de fartlek. HIIT y fartlek, ahí lo subrayamos para preguntarle a Sabri. De una. Cargas y descargas, entrenamientos personalizados, full workout, pesas, rehabilitación, lesiones y stretching. Okay. Me encanta. Voy a anotarme solamente a full workout para decirlo, porque me queda bien con mi sexy phlegm. Me encanta. Bueno, buenísimo. Si querés anotarte para el sorteo de hoy, hacelo al 3546-532523. 3546-532523. Bueno, estábamos escuchando algo de la Joaqui, que se vino a full a sumarse también a la playlist de Comando Demolición. Decíamos fuera del aire hace un ratito, qué ganas de una fiesta para bailar. O sea, no, ya no queremos hacer fiesta. Gracias, gracias por la fiestaza el otro día de la radio comunitaria cumpliendo años. La verdad, hermoso, me hubiera encantado poder compartir, pero sí acompañé ahí con el corazón. Y ahora queremos una fiesta para bailar, solo para bailar. Así de paseo. Se viene pronto, no puedo decir mucho, se viene pronto fiesta de perreo de Comando Demolición. Che, vamos a hacer una breve pausa, ¿te parece? Vamos con algo de música, tenemos más contenido, ¿no? Vamos. Empecemos a perrear. Vamos a perrear, sí, ya fue, se habló mucho. Mi voz. Hola, Judith. Comando Demolición, temporada 2023. ¿Lo que tú haces? ¿Haciendo? No sé, todo lo que hago lo hago mal. Soy un fracaso. ¿En qué has fracasado? Todo. Mi familia no me quiere, mis amigos no me escuchan. Estoy solo. Te entiendo. ¿Está bien? Mis padres tampoco me escuchan. Mis amigos me dejan solo, desaparecen. ¿Tú sabes lo que yo hago cuando yo estoy triste? ¿Qué? Escucho Bad Bunny. ¿Bad qué? Bad Bunny. Vente que te lo enseñe. ¡Comando Demolición! ¡Actívese! Yeah, todavía yo te quiero. Pero sé que es un error, porque ya tú no me quieres. Cuando abortamos, elegimos cómo vivir nuestras vidas. Cuando acompañamos a abortar, también. Somos Acuerpando Socorristas a la Mochita. Formamos parte de Socorristas en Red. Brindamos información y acompañamos abortos de manera libre, voluntaria, solidaria y amorosa en los departamentos de Calamuchita y Tercero Arriba. La inmensa mayoría de los abortos se hace con pastillas y en la casa. Si nadie más sabe, lo hacemos juntos. Te acompañamos. También se puede abortar eligiendo la aspiración manual endouterina en centros de salud u hospitales. Abortar es legal y seguro. No es riesgoso para la salud ni para la vida. En Acuerpando Socorristas tenemos una línea pública. 3546-488-258. Si vas a abortar, querés información y estar acompañada, llámanos. Poder Comando Demolición, comunícate. Envíanos un WhatsApp al 3546-532523. Comando Demolición, espera tu mensaje. Comando Demolición, con los escombros armamos canteros. Continuamos en Comando Demolición y como todos los días tenemos el enorme agrado de presentarles a nuestra compañera Julia Lund Petersen y toda la data cósmica para tu huerta, calendario biodinámico por Astro Reloj. Buenos días, queridos oyentes del Comando Demolición. Acá Julia con las efemérides del calendario biodinámico para el día de hoy, viernes 24 de febrero de 2023. El día de hoy tenemos el sol en acuario, elemento aire descendente, que estará recorriéndolo hasta dentro de unos 15 días más, dando este tono base del elemento aire con el cual se va combinando el recorrido o el paso de la luna por las diferentes constelaciones. En el caso de hoy tenemos una luna levemente creciente, estamos en el primer cuarto creciente todavía, y está pasando de Piscis, dejándolo esta madrugada, a Aries, elemento fuego descendente. El elemento fuego se relaciona, por supuesto, con el calor, con la maduración, con los colores, y con todos los procesos que se producen gracias a este elemento, que son principalmente la formación de la semilla, con ella el fruto, que es también la parte que carnosa que lo recubre y que muchas veces es lo dulce que nosotros consumimos. También, si nos fijamos bien, decía mi amiga Lorena Gavarini el otro día que la semilla en la planta es lo más parecido al reino mineral. Se encapsula, parece que llega a un estado de dormancia, casi muerto, donde la vida se suspende hasta que llegue el momento de volver a brotar y volver a manifestar esa planta que esta semilla lleva en su interior. O más bien lleva la capacidad de reproducir. El otro punto de la planta que tiene que ver con el reino mineral es la raíz, que es oscura, muchas veces dura, muchas veces no tiene posibilidad de revegetar si la cortamos o de reproducirse, muchas veces sí, pero son la excepción. Y también, si hablamos de endurecimiento, podemos pensar en las cortezas de los árboles viejos. Pero lo que estamos viendo es su parte más mineral, cuando hablamos de la semilla, de la raíz, de la corteza, o en muchos casos cuando se va secando la planta anual, lo que nos queda es su cadáver, es su parte mineral, es el carbono que se manifiesta en la parte seca. Si bien estas partes ya están relacionadas más con el elemento tierra, que es lo que se acerca mucho al reino mineral, el proceso que sucedió en el medio fue lo que aportó el elemento fuego. Bueno, y en todo caso, ¿para qué podemos aprovechar un día de hoy? Si bien, como es descendente, está muy bueno para trasplantes, y si queremos aprovechar un trasplante de fruto podríamos hacerlo. Hoy hay un nodo, hoy la luna pasa por un nodo que se imita, se recuerda a un eclipse. Estos días están marcados en el calendario biodinámico con rayitas. Las rayitas indican días negativos o no óptimos para trabajar. porque hoy fundamentalmente se produce el nodo, es cuando la luna, que en este caso está descendente, cruza la eclíptica que forma la Tierra con el Sol y se forma, como decimos, este recuerdo de eclipse y estaría siendo negativo para el trabajo de todo el día de hoy, así que se recomienda no trabajar la tierra, no intervenir las plantas. Por supuesto, siempre hay trabajo, no es excusa. Se pueden arreglar y mejorar todas las estructuras, los riegos, sacar la basura, etc. Bueno, hay mucho por hacer. Les mando un abrazo, que tengan un bello programa y un hermoso día de hoy. Comando Demolición, temporada 2023. Continuamos con Comando Demolición. Pensé que dejábamos a Anita y la verdad que es como es un temazo que me encanta. Dije, bueno, viernes pop, seguimos perreando. Escucha. Hermoso día para perrear. Sí, calorcito lindo. ¿Quién es este? Ay, Anita. Dámelo otra vez. Continuamos, sí, ahora sí, con la agenda de Comando Demolición. Tenemos un montón de actividades, propuestas artísticas, culturales maravillosas. Hoy cerramos con Big Mama Laboratorio. ¿Y qué data tenemos para hoy con Big Mama? Big Mama Laboratorio el viernes, hoy viernes 24 de febrero y sábado 25 de febrero. Perreo nocturno a las 19 horas en la Plaza Joven, que es la Plaza de la Tirolesa. Para personas mayores de 15 años. Bailaremos danza hall, hall, twerk, reggaetón y esto es a la gorra. A la gorra, muy hiper mega consciente. Va a estar muy divertido. Bueno. Yo creo que esa plaza se llena de perreo. Necesito esto todos los viernes y sábados a las 19 horas en la plaza. Bueno, qué maravilla, me encanta. Sí, yo calculo que se va a llenar de adolescentes, de pibis, de niñes, de adultas, adultes, adultos también, sí, que tenemos ganas de aprender a tuerquear sin descaderarnos. El lunes de carnaval que estuvo en la plaza fue maravilloso, como hizo mover a toda la plaza carnavalesca. Maravilloso, qué bien. Bueno, vámonos un ratito hasta Villa General Belgrano. Tenemos una propuesta que nos llega desde la Sidrería Cultural. Cerramos la programación de febrero, esto que decíamos, ¿no? Ya va terminando la temporada. Cerramos la programación de febrero este viernes en la Sidrería Cultural. Vuelve la Poesidra. ¡Ay, maravilloso este ciclo! Por favor, la Poesidra con un recital poético musical a cargo del Chacho Marcetti, por favor, primera topísima figura. ¿Quién no ama al Chacho Marcetti? Yo conozco, tengo varias amigas que están profundamente y platónicamente enamoradas. Sí. Han ido a Rubén Libros en Córdoba cuando presentaba sí. sus libros. Tomar un vinito. Grupis intelectuales. Escucharles. Sí, yo he sido de esas. Ah, lo admito. También se presenta Lola Dolores, la Negra Marta, que la querremos un montón. La querremos. Y Juan Payo Touch también. Que también lo queremos. Después del espectáculo, mic abierto de lectura, maravilloso. Vamos todos en banda, la Sidre también. Qué bien la Poesidra, un recital poético musical. Por favor, no se pierdan esto. Además, taller de lectura en voz alta el sábado a las 10:30 de la... Me encanta un taller de lectura en voz alta. A todo le gustaba. Muy piscis. Pero qué maravilloso, qué importante para nosotros que estamos acá en la radio. Por favor, ¿no? Sí, esto sí, de la sí. lectura. Yo voy hoy. No, mañana tendría que ir. Me voy a anotar. Quedan algunos lugares. lugares, no te olvides de hacer tus reservas. No, es muy temprano. Es temprano, bueno, podemos negociar tal vez en otro momento las horas. Sí, que vengan para acá a más info www.instagram.com, la sidrería cultural. También pueden buscar data en el Instagram de ellos. Y tenemos un audio para escuchar. Vamos a ello entonces. Amigos de Villa General Belgrano, tengo el enorme gusto de estar en la sidrería el próximo viernes 24. Enorme gusto porque estaremos ahí junto a mis amigos de, ya llevamos 6 años, en estas andanzas poéticas musicales, junto a Juan Pablo Toch, Lola Dolores y La Negra Marta. Será un placer inmenso estar ahí leyendo poemas, rodeado de buena música y de hermosas canciones. El sábado siguiente, el sábado 25, daremos junto a Lola un taller de lectura en voz alta, también en la sidrería. Será un placer. Hola amigos y amigas del Valle de Calamuchita, les esperamos el viernes 24 por la noche en la Sidrería Cultural en Villa General Belgrano, Lola Dolores, el Chacho Marcetti, Juan Pablo Tochi y la Negra Marta para brindarles un recital poético musical muy especial en el marco de la Poesidra. Y no solo eso, el sábado con el Chacho Marcetti vamos a estar compartiendo un taller de lectura en voz alta, apto para todos los curiosos, así que sean muy bienvenidos. Nos vemos muy pronto por esos lugares. Comando Demolición. Bueno, y seguimos con la agenda cultural, seguimos acá situados en... Porque vamos a ir al 10:30, nos quedamos en Villa General Belgrano sábado, sí. Así que salimos todo el viernes por acá. Bueno, tenemos también hoy viernes el último fin de Hasta Nuevo Aviso del Bar Social. El Bar Social, que es la Casa en el Bosque, Bar Social Casa en el Bosque en Instagram. Viernes 24, 4 quesos. Sábado 25, Orquesta Camiare. Es $500. La entrada sugerida. Bien, bueno, cierra también, cerrando temporada del Bar Social. Hasta Nuevo Aviso, que descansen, por favor. Han hecho un laburazo en esta temporada, altos números, ¿no? Mucha gestión cultural, lo volvemos siempre, nos gusta destacarlo. Cuando sí, vemos totalmente todo lo que hace también la Sidre, por ejemplo. Altos gestores culturales tenemos acá en el Valle. Felicitaciones por ello. Bueno, pasamos al día sábado y volvemos a Villa Ciudad Parque. Y yo estoy un poco enojada y decía fuera del aire, no, no. No puede ser, todo se junta con todo, el taller de lectura del Chacho mañana y también esta preciosa y muy necesaria propuesta que nos llega desde el polo agroecológico de nuestro pueblo, jornada técnica de producción hortícola, preparación de bioinsumos para la transición hacia la agroecología. No solamente necesaria, imprescindible, fundamental, obligatoria debería ser, mira, la transición a la agroecología. Este taller será dictado por Federico Ochionero, docente extensión rural de la Facultad de la Universidad Nacional de Córdoba, productores del MT Rural. La temática abordada, será para analizar y hablar sobre las problemáticas del sector y la formación técnica en bioinsumos. Vamos a ver diferencias entre bioinsumos y agroquímicos, los beneficios de los bioinsumos, la importancia, ¿no?, de la planificación de cultivos para brindarles diversidad, rotación de los cultivos, la incorporación de plantas aromáticas para evitar plagas, bueno, la gestión, ¿no?, pienso, la planificación y la gestión de la tierra, finalmente, para que no pierda toda esa capacidad nutricia, toda esa vida necesaria para poder, bueno, crear alimentos sanos, ¿no? Preparación de supermagro y caldo sulfocálcico. A la miércoles, esto es bien técnico. ¿Cuándo y dónde? Este sábado 25 de febrero, mañana de 10 a 12, en el Polo Agroecológico de Villa Ciudad Parque. Esta actividad está destinada para el público en general sin costo. O sea, esto es gratuito, de modalidad presencial, por supuesto. Te esperamos y cerramos la información, la noticia con esta frase que me parece muy importante. Sigamos luchando por alimentos sanos, trabajo digno y precios justos. Genial. Mañana, alta invitación. Mañana, jornada técnica de producción hortícola en el Polo Agroecológico. Saludos a toda la gente bella que está sosteniendo y que hace realidad, ¿no?, ese espacio y esta realidad en nuestro pueblo. ¿Hay feria mañana en el Polo también? ¿No es todos los sábados? Sí, bueno, ¿no? Sí, por supuesto, eso está, claro, por supuesto. Acordate que todos los sábados de 9 a 12 está abierto el Polo Agroecológico, podés retirar alimento recién cosechado de estación a un precio justo, como decía acá la información, podés llevarte aromáticas, podés llevarte plantines, podés llevarte compost, podés ir a dejar el aceite usado. Podés darte una vuelta y pasear y conocer si no lo conoces, porque es un alto y bellísimo espacio en Villa Ciudad Parque. Bueno, continuamos con la información. La comuna de Villa Ciudad Parque empezó una campaña contra el dengue, el mosquito Aedes aegypti. Me encanta decir Aedes aegypti. Me siento re 90. Solo necesito una... Amo pisadora. Vamos de vuelta. El mosquito Aedes aegypti solo necesita agua quieta y un poco de sombra para dejar sus huevos y reproducirse. Nada. Cualquier recipiente con una mínima cantidad de agua puede ser un criadero. Eliminarnos está al alcance de cualquier persona. Mediante tareas simples podemos evitar que el mosquito se reproduzca. Por eso, tapá, girá, lavá y tirá. También es importante... Para prevenir la picadura del mosquito, usar siempre repelentes, siguiendo cuidadosamente las recomendaciones del envase. Utilizar ropa clara que cubra los brazos y las piernas, especialmente durante las actividades al aire libre. Proteger cunas y cochecitos de bebés con telas mosquiteras. Emplear repelentes ambientales como tabletas y espirales. Si tenés fiebre de 38 grados o más, cansancio, dolor muscular, articular y o detrás de los ojos, náuseas y o vómitos, manchas en la piel, no te automediques. Consulta al médico o acércate al... Perdón, se me fue todo. O no, al centro de salud, al Dispen. Al centro de salud. Sí, sí, sí. No te automediques, bueno, eso. Si tenés muchísima fiebre, cansancio, náuseas y vómitos, viste, manchas, cosas raras, que no es como una gripe o una insolación o algo ahí del cambio climático, no sé. No te automediques porque podés estar ahí encubriendo algún síntoma que es necesario que los médicos sepan. Además, si te automedicaste, decir qué fuiste, qué tomaste. Bueno, esos datos siempre tenerlos en cuenta y dejar a los profesionales de la salud finalmente, ¿no?, que decidan, bueno, cómo sigue esto. Tenemos información del ámbito nacional. Hoy en la descripción poníamos noticias no tan pop, lamentablemente, ¿no? Muchas veces la realidad nos atraviesa lo que es la agenda o el guión que traemos como eje cada día de nuestros programas, y queremos contarle a la audiencia que, bueno, seguimos el caso Arcoíris, seguimos en alerta, estuvimos contando el día de ayer las últimas novedades. Queremos compartirles que la sociedad toda, no solo los movimientos feministas, porque la convocatoria era en principio a ir a poner las cuerpas, ¿no?, en la madrugada, en la noche, finalmente sí, madrugada de el día jueves, en la puerta de la casa donde habita la niña Arcoíris y su mamá, porque hay una disposición judicial que vulnera derechos de las niñeces y las adolescencias, en este caso de Arcoíris, en donde una jueza decide devolver, digamos, a la guarda a la niña, a el abuelo, al padre, a la familia que está siendo acusada y que tiene que estar siendo investigada porque Arcoíris los denunció por abuso, ¿no? Entonces ahí, ¿qué justicia? ¿Qué jueza? No se puede ir contra las niñeces. Eso es algo que desde lo venimos diciendo bastante en el programa, siempre está bueno recordarlo. Los movimientos feministas tenemos esa bandera como una de las principales banderas de lucha a la defensa de las niñeces, y les compartí que lamentablemente la jueza Flamini del juzgado número 2 de La Rioja rompió el compromiso asumido ayer en el marco de las negociaciones con organismos nacionales y de CABA y dictó para Delfina, mamá protectora de Arcoíris, prisión domiciliaria. Con la irregularidad, además de que no notificaron a sus abogadas de la nueva resolución. Eso es inconstitucional, ¿no? Mínimo. Continúan hostigando y criminalizando a Delfina por proteger a su hija de los abusos sexuales. Las abogadas están haciendo las presentaciones necesarias para parar este nuevo atropello. Delfina está ajustada a derecho. Bueno, y llaman, ¿no?, a que es fundamental que el Consejo de Derechos de CABA, que escuchó a la niña, actúe para garantizar su protección. El Poder Judicial de La Rioja sigue avasallando sus derechos y los de su madre. No dan tregua, ella se encuentra bien anímicamente, por suerte, ¿no? Tenemos que, bueno, agradecer que están contenidas, que hay red, que hay amor, que hay ahí un cuerpo colectivo que sostiene, pero seguimos en alerta y organizadas, siendo muralla para Arcoiris y para Delphi. No pasarán. No puede, bajo ningún concepto, esta menor volver hacia ese núcleo familiar que está siendo denunciado. Bajo ningún concepto, y ninguna ley y ninguna justicia. No pasarán. Bueno, seguramente ampliemos el día lunes porque día a día, hora a hora, segundo a segundo va, bueno, avanzando esto y estamos en alerta. Vamos a ver si el día lunes con Ceci hacemos alguna llamadita telefónica, podemos hablar con las abogadas, o bueno, con especialistas, gente vinculada a los derechos humanos, ¿no? Porque no es solamente una cuestión de niñeces, adolescencias, como si no fuera, como si solo fuese un derecho más, son derechos humanos, ¿no? Entonces, nos interesa poder profundizar. Vamos con algo de música, ¿les parece? Tenemos mensajitos. Tenemos mensajitos, pero vamos por una musiquita. Dale, dale. ¡Actívese! Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra. Ey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra. Me las voy a llevar a todas pa' un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie. Say cheese, ey. Que sonríen las que ya les metí en un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie. Say cheese, que sonríen las que ya se olvidaron de mí. Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía, mi primera novia en Kinder María. Y mi primer amor se llamaba Talía. Tengo una colombiana que me escribe todos los días. Y una mexicana que ni yo sabía. Otra en San Antonio que me quiere todavía. Y las de PR que todavía son mías. Una dominicana que juega bombón. Juega bombón. La de Barcelona que vino en avión. Y dice que mi bicho está cabrón. Yo dejo que jueguen con mi corazón. Quisiera mudarme con todas por una mansión. El día que me case te envío la invitación. Muchacho, deja eso. Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias. Hoy tengo una, mañana otra. Ey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Ey, ey, muchas novias. Hoy tengo una, mañana otra. Titi me preguntó. Muchacho, ¿y para qué tú quieres tanta novia? Me la voy a llevar la toa pa' un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie. Say cheese, ey. Que sonríen las que ya les metí en un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie. Say cheese, que sonríen las que ya se olvidaron de mí. Oye, muchacho, el diablo azaroso. Suelta ese My Baby que tú tienes en la calle. Búscate una mujer seria pa' ti. Muchacho, el diablo. Coño. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Sorry, yo no confío, yo no confío, nah, ni en mí mismo confío. Si quieres quedarte hoy que hace frío y mañana te vas.

maravilloso proyecto que son Dani Leja. Y bueno, quería preguntarles, Daniela y Danilo, Daniela y Alejo, era como le cambiaba el nombre. ¿Vieron lo que dije ahí? Como hay una artista croata que se llama Daniela Martinovic. ¿En serio? Te lo recontra, rejuro, y es una que toda parece. Bueno, después la investigamos juntas. La invitamos, sí. Ya fue. La próxima salimos todas en el programa. Teloneras de Danileja la croata. Es muy buena. Bueno. Muy buena. Bueno, chicas, ¿cómo están? Cuéntenos un poquito. Acá estamos en Comando de Demolición. Hola. Bueno, estamos bien. Hoy vamos a actuar con un proyecto que tenemos con otro de una obra con otras amigas. Y mañana tenemos una presentación acá con el dúo, con Danileja, que va a estar Roma Roldán, que viene desde el oeste, del conurbano de Buenos Aires. Porque este verano, por suerte, hemos podido desde el dúo armar fechas compartidas, como fue con Laura, con Big Mama Laboratorio el fin de pasado. Que bueno, ahí Judith y Majo anduvieron por acá. Con Mercedes también. Con Mercedes y Napoli, con las Carmelitas Clown. Entonces, tenemos nuestra propuesta de dúo y de golpe cada tanto hacemos alguna fecha con alguien que nos damos el gustazo de compartir y si nos da el tiempo y el cruce, hacer alguna cancioncita juntes. Bueno, ir tejiendo desde la música, ¿no? Hablando de eso, de tejiendo desde la música, ¿cómo empezaron a tejer juntas este proyecto musical? Lo empezamos hace más o menos 2 años, ¿no? Hace 2 temporadas atrás. Con la Dani ya nos conocíamos, ella estaba en otro proyecto, cada una yo en una banda de cumbia, ella estaba ahí con las otras maricas haciendo las hermostras. Y nos veníamos cruzando, ¿viste? Entonces era como, che, hacemos música, nos juntamos a tocar y ver qué pasa. Y bueno, nos juntamos muy manija en plena temporada. Plena sí. Temporada. Post pandemia fue. Sí. Post pandemia, y bueno, empezó a pasar de todo, qué decirte. No solo el dúo musical, sino que se abrieron otras propuestas, a lo cual al principio le dimos más lugar a las otras propuestas que se abrieron con otras amigas y mientras nuestro repertorio y nuestro espacio de creación musical se iba gestando y se iba ampliando y se iba profundizando y bueno, hace ya varios meses, hace como un año dijimos bueno, vamos de nuevo a darle forma a esto y a salir a las canchas con nuestro dúo y estamos en esa. Qué bueno, pidan puertas que manejas sobran, ¿no? Pero por favor. Me encanta. Y estuve. Lo hermoso que. Sí. Sí, contame, Andy. No, te decía de lo hermoso también de que lo hablamos en los espectáculos o cuando hacemos una presentación y que es esto que fuimos descubriendo sobre la marcha, que de golpe este dúo conformado por La Torta y La Marica. Y pudimos encontrar en eso una complicidad bien particular, ¿viste? Donde también no damos asumidas cosas que por ahí se dan en la sociedad sobre los roles de cada cual y las formas y los modos. Y pudimos hacer volver a tejernos musicalmente agarrando repertorios que nos han, o sea, canciones que nos han atravesado en otros momentos de la vida, o inclusive ahora en el presente, como una mezcla de música más actual y cosas que vienen de atrás, y poder tejerlas y experimentarlas desde esta complicidad de nuestras identidades puestas ahí, donde nos podemos ver entre nosotras, reconocernos y no estar dando por asumidas cosas, ¿no? Entonces, como volver a acercarse a repertorios folclóricos que por ahí en el entorno nos han llevado a otras situaciones en nuestra vida, a un heteropatriarcado súper presente, y de golpe tener esta posibilidad de encontrarnos desde nuestras identidades es como, no sé, la posibilidad de hacer algo nuevo adentro nuestro y con los materiales que nos atraviesan, ¿no? Y desde ahí convidarlo. Y también, hablando un poco y recordando cómo fue todo, un poco la invitación a formar el dúo en un principio fue a abrirnos y entregarnos a un espacio de incomodarnos. Sí. Yo en ese momento estaba aprendiendo, estaba tomando unas clases de piano y estaba ahí con un teclado, entonces fue como, bueno, a ver, quiero empezar a ver cómo es esto de con otros instrumentos, y para mí era un lugar nuevo e incómodo. Después el teclado pasó a otro lado, fue como, siento como una pulsión a algo, pero mismo desde la percusión, que hace años soy percusionista y vengo tocando con diferentes proyectos, también fue el de salirse de ese rol preestablecido también para una percusionista, que por más que una ya lo viene rompiendo, igual hay una heteronorma que viene desde arriba, muy patriarcal también, entonces desarmarla, decir, che, bueno, mira, la percusión, aparece la percusionista desde otro lado, ¿no? No acompañando, porque ya no acompaño más. Entonces, esto, muy hermoso el espacio que se empezó a dar entre nosotras, de animarnos, de la Dani, decir, bueno, con la guitarra yo no punteo. Bueno, ahora está punteando, hace loops con la guitarra, ¿viste? Como, bueno, abrirnos y ver qué pasa desde construirnos y hacer música juntas. Qué divino, posicionarse desde, se podría decir que están posicionadas desde una mirada y una creación con perspectiva de género, y no solo de género, sino de LGTBIQ+, ahí con, arengando y haciendo activismo, artivismo, ¿no? Que estuvimos diciendo mucho este fin de semana que estuvimos allá en San Marcos, ¿o no? Sí, totalmente, sí, sí. Y permitiéndonos, es como una autorreparación histórica, ¿no? Que es volver a tomar materiales y poder atravesarlos ahora sí desde nuestras identidades, que por ahí no nos dábamos cuenta, no sé, hace 10, 15, 20 años, que la formación que estábamos recibiendo también estaba cargada de roles de género en la música, ¿no? Porque obviamente es transversal a todo. Entonces, como permitirnos desarmar esto, no sé, Aleja cuenta también en el espectáculo momentos donde, nada, como tratos que ha recibido por ser percusionista mujer y que venga como, esté en un dúo y le digan a su compañero, bueno, ¿no querés que toque yo el bombo? Pensando que ella está como figurita nomás, ¿viste? Y cosas así, cantidades, que de golpe esta posibilidad nos pone, no sé, en un lugar de poder reinterpretarnos y ver y de descubrirnos también. Bueno, ¿quiénes somos hoy desde nuestras identidades haciendo esos repertorios? No voy a ser un chabón que le canta a una mujer, le cantamos un montón de otras cosas, resaltamos los lugares que podemos ocupar hoy, no sé, como ir descubriéndonos en ese proceso. Hermoso. ¿Me pueden contar un poquito acerca de qué es esto de Aquelarre en Vuelo que estuve viendo por YouTube? Es un espectáculo, es una sesión. Aquelarre en Vuelo es el nombre que le damos al espectáculo, ¿no? Como espectáculo en sí. Porque sentimos que es un aquelarre, que es algo que viene desde nuestra propuesta, ¿no? Pero traemos canciones que son de otras personas. Pero bueno, pasadas por nuestro cuerpo, por nuestra arte, por nuestra manera de tocar y de comunicar. Y se hace también un tejido y se genera una atmósfera con las personas que vienen a ver este espectáculo a modo de aquelarre, y se resiente. Y en vuelo porque estamos volando como las pájaras y esto de también ir de pueblo en pueblo, de poder moverse, ¿no? Con la música, con el arte, de tejerse, por ahí viene. Hermoso. Y porque también es una plataforma que nos posibilita de golpe eso que te contaba hoy, ¿no? De aquelarre, como de golpe cruzarnos con tal, conocernos y la próxima ya estamos viendo cómo activamos una fecha juntes, ¿viste? Entonces hay algo de juntarse y de fortalecerse también en grupo y bueno, la música termina siendo el tejido, pero también es la, no sé, la comunicación entre las personas y los actives, como con ustedes. Que vinieron y terminamos manejando 82.000 cosas y esto recién empieza. Claro. Agárrense. Bienvenida a este que la remuelo. Yo creo que ya estábamos ahí, nos chocamos, viste, como que quedamos enredadas, tejidas, enmarañadas en este que la remuelo. Me encanta. Amo. Les amo un montón, me encanta su arte, como dicen, y no solo como dicen con la música, sino cómo se posicionan también con respecto a los derechos, ¿no?, que tenemos como artistas y como colectivos del LGTBIQ+. Le agradezco eso y me parece que es eso algo que yo quiero mostrar todo el tiempo en la columna Puto el que escucha. Mostrar que hay arte, que hay bandas, más que arte, hay música hecha por el colectivo LGTBIQ+, de calidad. Hoy tocan con Mora Román, ¿cómo se llama? Roma Roldán. Soy una señora. Mañana sábado. La estuve escuchando, ahí me pasó en esta, ¿cómo se llama? Este fin de semana de Espirimarica que estuvimos en San Marcos. Retiro Espirimarica. Donde hubo lectura, donde hubo inscripción, donde hubo show, donde hubo un montón de activismo y artivismo LGTBIQ+. Ahí estuvimos con Lele, que estuvo también ahí haciéndoles las visuales y luces en estas sesiones que pueden encontrarlas en YouTube. ¿Nos pueden contar un poquito acerca de eso que podemos encontrar en YouTube o dónde podemos encontrar su arte para poder verlo en las redes? Lele tiene perfil de Instagram que es araña.visual. Es una amiga que conocimos, por ejemplo, mira, hablando de Aquelarre, nos conocimos la temporada, no esta, sino la anterior, en el sur. Fuimos con la obra Altas Brujas, a hacer una gira. Nos conocimos allá, pegamos mucha onda, termina acá. Y bueno, hicimos unas presentaciones con Lele que armaba todas las visuales, que Roma Roldán también estuvo haciendo con Lele presentaciones con visuales. Tiene el proyector analógico, el que es más viejito, que se le ponen las figuritas, los colores, las filminas, todo eso, y vas ahí como creando un universo analógico visual hermoso. Y es amiga. Es amiga, y bueno, con Lele hicimos la primera presentación acá en el pueblo, en Casa de Cultura, y con otra amiga, con Ana Osela, que estuvo en la danza, tirando unos poderes y unas magias increíbles. Y eso hay un pequeño registro audiovisual que se puede encontrar en un canal de YouTube que está como Danieleja. Sí. Como Danieleja Música, nuestro Instagram. Que no es la croata, le queremos aclarar. No es la croata, Danieleja van a ser soporte de Danieleja, que ya les digo, Martinovic. Danieleja.música. Ahí está. No, pero igual no aparece mucho. Ustedes son más famosas, chicas. Guarda. Así que bueno, esta sesión que estábamos hablando, que trabajó con ustedes Ana Osela, Lele, Lucio en sonido, también sería este espectáculo maravilloso que van a estar presentando mañana allá en San Marcos, que es Aquelarre en Vuelo. Sí, vamos a estar haciendo una parte de Aquelarre en Vuelo, compartiendo la fecha con Roma Roldán. Bueno, ahí cuando nos presentamos solas hacemos como todo el espectáculo entero, y cuando estamos con otra persona no, porque lo que armamos tiene una hora y media, o sea, muy manijas. No vamos a estar una hora y media y después otra persona, entonces ahí hacemos algo más reducido y siempre vamos viendo qué hace la otra persona, y por ahí tejemos ahí algún tema o... viendo, siempre le prestamos atención también de qué hablan las canciones, qué tema nos abren, qué presenta, no solo porque nos parezca lindo musicalmente, ¿no? Y desde ahí entonces vamos tejiendo un poco el hilo discursivo de ese espectáculo, que es musical en realidad, no tiene solamente música, hay un momento de perfo, hay otros momentos, hay momentos de hacer música entre la gente, también para romper la cosa del escenario alejado del músico, ¿no? Que generalmente nos clavamos en un lugar, en el escenario, y ahí quedamos. Y bueno, y esta propuesta también de hermosa, de golpe ver mucho más a Aleja como percusionista entre las personas, que por ahí es más común ver que un cantante se acerca a la gente, pero de golpe la percusionista también, ahí va con su bombo, y terminamos entre las personas o con el pandeiro. Sí, también desarmar un poco esta idea del artista en el escenario y como una cosa medio fantasiosa que se genera, ¿no? De distancia, que por ahí una no la pone, pero hay como una especie de romanticismo o de no sé qué, de eso de el artista ahí en el escenario, intocable, no, para nada. nosotras queremos más cercanía, queremos romper con eso, entonces también por eso hacemos algunas canciones a capela entre la gente, mirando los ojos, acercándonos, y eso es muy hermoso, la verdad. Es muy hermoso lo que se vive desde el lado público también, ¿no? Esto de compartir, ser parte, que todo el público y el escenario sea uno solo, que no haya ahí como esos límites románticos que nombrabas, Aleja, es maravilloso. Recomiendo en Puto el que escucha siempre, yo recomiendo, invito a que conocer juntos, ¿no? Y qué forma más linda de conocer juntos a un artista, es este momento de la versión del Puto el que escucha en vivo, charlando con ustedes. Les agradezco mucho, Dani, Danilo y Aleja, y quiero pedirles que cada uno, así que tanto Danilo como Aleja, nos cuenten un poquito más de lo individual, dónde los pueden seguir a cada uno individual, cuáles son sus proyectos también que comparten, porque no solo tienen este maravilloso proyecto de Dani y Aleja, sino que tienen muchos más proyectos y estaría bueno poder saberlos, ¿no? Que la audiencia lo sepa. ¿Me cuentan un poquito? Bueno, particularmente a mí, Aleja, me pueden encontrar en mi Instagram, me pueden seguir, está libre, es una cuenta libre. Estoy como Aleja Zanini, con Z. Y bueno, con la Dani estamos figuritas repetidas. Total. Compartiendo tres proyectos. Dani Aleja, por un lado, nuestro dúo musical. Por otro lado, esta obra que venimos haciendo ya hace más de un año, que venimos recorriendo diferentes territorios y provincias del país, que se llama Altas Brujas. Nos pueden encontrar en el Instagram como altas.brujas. Y también tenemos otro proyecto más, nosotras dos con La Tité, que es una obra de teatro y música que se llama Pájaras. Y en el Instagram está como pájaras.pájaras. Es muy nuevita la obra, es muy nuevito el Instagram, así que nos pueden seguir y recomendar por ahí. Bueno, Danilo. Bien. Y mi Instagram es danilosin.o. Así se escribe. Danilosin, un puntito y la O. ¿Por qué? No sé, porque al final cuando quería cualquier Marica nombre complicada. Que probaba, todo estaba ocupado y era, pero el atrevimiento, no conozco ni un Danilo alrededor mío y en el Instagram se ocuparon todo, entonces terminé poniendo cualquier cosa. Pero bueno, Danilo sí, no, así aparezco. Pero el atrevimiento. Y bueno, ojalá por más proyectos. Por más proyectos, juntos. Y así vamos. Y bueno, se viene ahí algo, hay algo que, bueno, no vamos a estar spoileando porque... Pero bueno, vamos a seguir incomodando. Pero qué ganas de ir a Villa Ciudad Paz. Qué ganas de ir después del 8M. Del 9, 10, 11. Qué lindo sería. Sigan las redes, que capaz que aparece algo. Ay, pídanlo, tírenlo al éter. Y el bueno. Al Peter. Bueno, me quería ir con una frase, pero ahora me la olvidé. Les agradezco muchísimo. Algo muchas así gracias. Como las maricas se crían solas, pero el glitter las amontona y las así que las quiero mucho. Sí, y de golpe guarda porque la era ha cambiado y ahora las tortas también usan glitter un montón. Bueno, siempre lo usaron, pero siempre. Y de golpe nos cagan a palo con los vestuarios. Pará, porque Aleja empezó más sencillita y de golpe nos caga palo en 2 segundos. Decimos, pero acá quién es la marica y quién es la torta, entonces. Bueno, torta feminada, ¿cuál hay? Ya no se usa. Bueno, chicas, las quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Gracias por estar. También. Y bueno, esto fue Puto el que escucha con Dani Aleja y nos vamos con un temita. Gracias. A ti, y es otra noche llorándote, y son las cosas que no dije, y sé que el tiempo no me deja más y no me deja verte, me está matando no poder tenerte igual. Otra noche llorándote, y son las cosas que no

Bueno, vos dale like. Comando Demolición. A veces es necesario tirarlo todo para volverlo a armar. Lo opuesto a las sociedades anónimas somos nosotros. Te presentamos la emprendedora o artesane de la semana. Porque otras economías son posibles. Ecología laboral, baby. Continuamos en Comando Demolición y ya estamos en piso y dispuestos a comenzar la entrevista del emprendimiento, la emprendedora de la semana. Pero tenemos mensajitos. Tenemos mensajes. ¿Este es tuyo? Sí, este es nuestro. Tenemos un mensaje de Lara Bert que, bueno, nos estaba escuchando. Besos. Y nos manda ahí un saludito. No, mucho amor a esa frecuencia modulada, nos dice Lara Bert. Oh, divina. Gracias. Nos manda un mensaje nuestra querida Josefina Piolucci y dice, hermosa columna, no los encontré en la lista como Danileja. ¿Será que pueden preguntarle de nuevo? Es Danileja Música en Instagram. Danileja Música. Bien, perfecto. Bueno, anotamos para el sorteo del día de hoy a quienes tengamos que anotar. Vamos a comenzar entonces y le damos la bienvenida a Sabrina Achu. Ella es vecina de Villa Ciudad Parque hace 18 años. Es acompañante terapéutica, corredora y es personal trainer, con lo cual llegó a otro nivel, nos cuenta, ¿no? Esto fuimos conociendo en el transcurso de la semana. Está en un nivel competitivo y escuchen esto. Su enfoque, su objetivo es ser mundialista, llevar la camiseta de nuestro país algún día. Ahí por las rutas del mundo. Bienvenida, Sabrina, ¿cómo estás? Buenos días a todos, un orgullo estar acá con todos ustedes y poder responder un poquito a algunas preguntas que tengan y que me conozcan también desde otro ángulo. Bien, te contábamos fuera del aire que te conocemos corriendo en el pueblo, ¿no? Por el bulevar, por la ruta 5, siempre activa. Sabemos que también sos emprendedora hace mucho tiempo, tenés un local que se llama Manos Rústicas, pero nos interesa conocer un poco más de este camino que te llevó a plantearte este objetivo que me imagino requiere mucha constancia, paciencia, años, trabajo, esfuerzo, y que en ese camino también tenés un montón de referentes, ¿no? De lo que es el maratonismo, decime si me equivoco, no, digo mal bien. Las palabras. Bien. Bueno, acá justo en el valle tenemos, bueno, yo en lo personal tengo unas grandes motivadoras, tenemos a Belén Barrera, Adriana Vargas, Tania Slater. Son tres mundialistas grandes, grandiosas las tres, gente muy humilde. Una gente realmente muy especial que realmente desde ahí llega a transmitir, o por lo menos me llega a mí, la parte más personal, digamos, de este run trail, ¿no? El trail significa correr montaña y si bien me gustan todas las disciplinas, bueno, esta es la que más énfasis le pongo, ¿no? A la montaña. Me gusta mucho conocerla desde adentro, con esta excusa grandiosa del run. Y bueno, sí, ahora estoy con esta motivación de querer ir a hacer un pasito más hacia adelante y realmente querer ponerme la camiseta. Para mí eso significa muchísimo trabajo, sobre todo disciplina, amor y bueno, toda la constancia, el trabajo día a día, fomentar y buscar motivación cuando no la tengo. Si bien es algo que me apasiona, me gusta mucho, bueno, no siempre están las mismas ganas, pero bueno, siempre que me recuerdo que a lo que voy y por lo que entreno, entonces ahí enseguida ya saco fuerzas de donde no las tenía. Así que quiero que sepan que por ahí uno no nace corredor, se va haciendo, o de un día de la mañana te levantás y decís, bueno, ¿qué onda si pruebo a caminar un poquitito más rápido, a correr 100 metros, qué pasa si corro 200? Y bueno, así empezás con 100, 200 y bueno, hasta que te picó el bichito y ya no paraste más de correr. Después te cuesta caminar, pero bueno, ahí voy. Ojalá que realmente toda esa gente que tal vez me vea en el día, en la noche, bajo la piedra, bajo la lluvia, el rayo del sol. Me encantaría que realmente en lo más profundo llegue a ser una motivación. Que se lo planteen, el que nunca se lo planteó, que diga, bueno, ¿qué pasaría si...? ¿Y qué pasaría si...? La verdad es que no hay excusa para nadie, no hay excusa ni en la altura, ni en el sexo, ni en el peso, ni no hay condición que sea válida para no hacerlo, ¿verdad? Si bien podemos tener alguna falla motriz, no hay nada que nos detenga. Realmente cualquiera, en cualquier condición, realmente casi toda condición puede hacer un gran corredor el día de mañana. Así que si lo tenían pensado, bueno, no lo piensen más, salgan a la ruta y echen los primeros pasos. ¡Esa! ¡Qué motivador ese discurso! Ya salimos corriendo. ¿Sabes que yo tengo una pregunta para hacerle? Porque, por ejemplo, esto de ser mundialista, ¿cuáles son los territorios, ¿no?, por donde compiten? Pero antes es como, ¿cuál es el trabajo para llegar a ser mundialista que tenés que recorrer previo para estar en esos circuitos? Claro. Bueno, la verdad es que hoy por hoy tenemos, yo en lo personal tengo que agradecer un montón realmente, porque justo este año en el Valle se declaró, digamos, sede mundial. Esto quiere decir que las carreras que se hacían en esta zona, tanto en Yacanto como una muy conocida ahora estos años que se llama Valhol, que se corre en Villa General Belgrano, en Punilla y demás, son hoy son circuitos mundiales. Esto ayuda, digamos, porque por ahí las carreras mundiales uno tenía que irse a Francia, a España, a, bueno, bien lejos. Y hoy por hoy tenemos dentro del Valle, tenemos cuatro carreras muy importantes que entran dentro del campeonato mundial. Entonces, bueno, para mí, para todos los que estamos acá cerca, nos alcanza de alguna manera a esto que queremos, ¿no? Llegar al mundial. Digo porque tenerlos, por decir, en el patio de casa, estos recorridos y estas carreras, hace que uno realmente no tenga o no necesite grandes cantidades de dinero o demás para viajar y participar en cada carrera, ¿no? Entonces, bueno, ya desde el vamos, ya tenemos tres por lo menos que son muy importantes, que ya las podemos ir completando y entrar sin querer queriendo en este circuito. Por supuesto, esto requiere de muchísima, muchísima disciplina. No es solo run, es una forma de alimentarse. Bueno, todo va como un poquito de la mano. Digamos que 50 y 50. 50 run, 50 alimentación. Pero bueno, eso acompañado de un 100 de disciplina hace que podamos llegar de cualquier manera a correr, Dios quiera, con la camiseta. Vamos, ¿cuándo está haciendo esto? ¿Pronto? ¿Próximamente? ¿Estás entrenando seguramente? Claro que sí, nunca dejaste. ¿Cuáles son las próximas fechas? ¿Tenés alguna presentación pronto? Sí, la verdad que la primera que tenemos es el 12 de marzo, se corre en Punilla, se hace cima al Champaquí, ida y vuelta, son 37 kilómetros, y bueno, nada, esa va a ser la primera. Es intensa, realmente tiene un desnivel bastante importante, creo que llega casi a los 3.000 metros, así que bueno, en principio prepararnos mentalmente es muy importante, y físicamente, bueno, ya lo venimos haciendo, pero realmente el entreno se divide en varias partes, y una muy importante es la parte psicológica, que es la que más aprieta, cuando te aprietan la elevación, cuando te aprieta el circuito, el agua, la lluvia, las 4:30 de la mañana. Claro. Bueno, un poquito todo eso, cuando ves que te están pasando por encima, bueno, todo eso, ahí es donde hay que encender la parte psicológica y que te empiece a tirar también esa parte. Después seguimos en mayo, viene la Valhol, que también son 33 kilómetros. Es una carrera, yo le digo carnicera, porque realmente te hace sentir cada partecita de tu cuerpo. Te duelen hasta las muelas, pero bueno, ahí vamos. Y después hay otra más adelante en octubre, que es en Yacanto, es la UTACH. Otra también es la Ultra Amanecer Come Chingón, es una carrera épica, muy importante. Y bueno, lo más importante es que en estas tres carreras siempre estamos corriendo con mundialistas. Entonces ahí es donde tenemos que poner lo mejor de todo lo que venimos trabajando año tras año, ¿verdad? Bien. Para esta que se aproxima, que es en altura, que es como la cima del Champa, ¿no? ¿Te vas a algún lado en particular a entrenar? Porque acá estamos en altura, pero sigue siendo un valle. Entonces por ahí te vas a otro lado, más alto, con otras condiciones. Sí, gracias a Dios podemos decir que tenemos un lugar espectacular para este tipo de disciplina. Y bueno, acá lo gastamos, podemos decir, a San Agustín. Es un punto estratégico, que ahí es donde nos encontramos un poquito todos los corredores de trail, porque realmente saca lo mejor de nosotros. En corto recorrido es muy, muy técnico. Y bueno, se le saca muchísimo provecho. Esa es una, realmente San Agustín es muy bueno, pero bueno, directamente tenemos el Champa, al que también le damos mucho, seguido. Ahora ya tengo que empezar un poquito la descarga de entrenamiento porque queda muy poco. Entonces hasta hoy podemos decir que usamos toda la carga y ya a partir de mañana empezamos a bajar. Mañana mismo hacemos un entreno de 3 horas en lo que es el recorrido, o lo que será el recorrido de Valhall. Gracias a Dios tenemos corro con hombres que son muy buenos, un guía que tengo que agradecer muchísimo, que me ha ayudado siempre, es vecino nuestro, Roberto Bazán. Él realmente lo siento como personal, porque realmente entrena mucho y bueno, me sirve también entrenar siempre con hombres porque van más rápido, tienen otra exigencia. Y bueno, con él realmente es el guía que nos lleva siempre, a mí y a otro grupo también, al Champa, y bueno, hace que podamos realmente aprender y sumar muchísimo a estas piernas. Vamos, bien. Eso, qué importante el equipo, ¿no? También, además de, bueno, buscar diferentes maneras de gestionar la salud mental frente a tanta presión, ¿no? Que implican este tipo de deportes y, bueno, el deseo de ser mundialista también. Vamos con algo de música y dale, seguimos conociendo a Sabri. Comando Demolición, actívese. Antes tú me pichabas, ahora yo picheo. Antes tú no querías, ahora yo no quiero. Antes tú me pichabas, ahora yo picheo. Antes tú no querías, ahora yo no quiero. No, tranqui, yo perreo sola. Yo perreo sola. Yo perreo sola. Yo perreo sola. Okay, okay, ay, ay, ay. Que ningún baboso se le pegue. La disco se prende cuando ella llegue. A los hombres los tienes de hobby. Una malcria como Nairobi. Y tú la ves bebiendo de la botella. Los nenes y las nenas quieren con ella. Tiene más de 20, me enseñó la cédula. Hey, del amor es una incrédula. Ella está soltera antes que se pusiera de moda. No creen amor, le damos el foda. El DJ la pone y se la sabe toda. Se trepa en la mesa y que se joda. En el perreo no se quita. Fuma y se pone bellaquita. Se llama si te necesita. Pero por ahora está solita. Ella perrea sola. Ella perrea sola. Ella perrea sola. Tiene una amiga problemática y otra que casi ni habla. Pero las tres son una diabla. Y ahí se puso mini falta. Los Phillies en la Louis Vuitton en los guarda. Y me dice papi, papi, sí. está bien dura como Nati. Borracha y loca, a ella no le importa. Vamos a perrear, la vida es corta. Ey. Y me dice papi, está bien dura como Nati. Después de las 12 no se comporta. Vamos a perrear, la vida es corta. Antes tú me pichabas, tú me pichabas. Ahora yo picheo. Antes tú no querías. Yo dije ahora eso. Yo no quiero. Pero. No. Antes tú me pichabas. Nah. Ahora yo picheo. Yo nunca te he pichado, mami. Antes tú no querías. Ahora yo no quiero. No. Tranqui, yo perreo sola. Yo perreo sola. Perreo sola. Yo perreo sola. Estás escuchando FM 90.3 Radio El Brote, una radio sin bigote, pero con patillas, pelo suelto y todo lo que va. Si estás sufriendo violencia de género, si la estás ejerciendo y querés cambiarlo, si tenés dudas, comunícate al 3546-478922. Te escuchamos, asesoramos y acompañamos. A partir de este momento, Comando Demolición está en YouTube. Todo este contenido lo vas a poder volver a escuchar a través de nuestro canal de YouTube. Búscanos como Radio Comunitaria El Brote. No olvides seguirnos, activar la campanita y dejar los comentarios que te vamos a estar leyendo. No seas pachorra, no sabes cuánto estás apoyando la comunicación comunitaria y autogestiva. Bueno, vos dale like. Comando Demolición, Magazine Ecotransfeminista. Que se vayan ellos. Esta es mi playa, este es mi sol, esta es mi tierra, esta soy yo. Esta es mi playa, este es mi sol, esta es mi tierra, esta soy yo. Continuamos. Sí. Yo tengo muchas preguntas. Tengo un saludito para hacerle muy especial a Euge de Mercado de la Tierra, de Las Moquitas, que nos está ahí deleitando con sus galletitas. Beso grande, gracias. Muy rico todo. Siempre Moquitas. Bueno, tengo un par de preguntas para hacerlas a Abril. Dale. Así bien de... Del personal trainer. Del personal trainer. Porque estamos acá. Del personal trainer, personal. Ah, bueno, sí, por favor, pregunta nomás. Quería saber sobre calistenia. Bien. ¿Qué sería calistenia? La calistenia, bueno, se trata de trabajar con tu propio peso corporal y de alguna barra o hacer flexiones, lagartijas. La calistenia básicamente es hacer fuerza con tu propio peso, pero siempre de algún tipo de barra, ya sea dominada, paralela. Muy bueno porque es muy completo. El ejercicio de fuerza muchas veces se le tiene idea, pero la verdad que es muy importante a todo nivel. ¿Por qué? Porque es el ejercicio que va a hacer que tus huesos sean realmente mucho más fuertes. Es el responsable de que la pared de la mitocondria sea mucho más gruesa. No solo más gruesa, sino que se regenere con mucha más fuerza, tengas mucha más cantidad de mitocondrias. Entonces esto significa que, por ende, tu cuerpo va a tener mucha más oxigenación, mucha más fuerza, y por supuesto los huesos muchísimo más fuertes. Esto hace que tengas una mejor calidad de vida a futuro y que no padezcas de osteoporosis o algún que otro tipo de problema en los huesos. La epífisis del hueso hay que nutrirla, y la verdad es que no hay mucho misterio. El calcio no sirve para esto realmente. Hoy por hoy se ha demostrado que el calcio no sirve, más bien calcifica, hace mucho daño al hueso, por si no lo sabían, es un dato a tener en cuenta. Así que no tomen calcio. Si tienen huesos débiles, lo que tienen que hacer es ejercicios de fuerza. Bien. Y si no es a través de la calistenia, que muchas veces cuesta hacer el ejercicio, levantarse a uno mismo con su propio peso, entonces levantás un par de pesitas, ya sea con los brazos, con las piernas, eso ya te va a dar mucha mejor calidad. Bien. Pero qué maravilloso, clarísimo. Me encanta la visión holística y me hiciste acordar cuando estudiaba fisiología en la UBA, la mitocondria, lo importante que es a nivel celular, a nivel atómico, estás hablando con respecto a lo importante de lo que ofreces, ¿no? De tu entrenamiento. Me parece maravilloso. Ay, te adoro. Voy a ir a hacer calistenia contigo. Bueno. ¿Y una más? Una más. Bien. Que es Full Workout, la voy a buscar porque me gusta, la voy a usar en una obra, la palabra. Pero queríamos saber qué es entrenos de fartlek. El fartlek, bueno, es este sí es runner, es un entrenamiento para corredor. Y bueno, en el fartlek lo que se trabaja son las pasadas, digamos. Se hacen, es para trabajar la velocidad, y se hacen, por ejemplo, 2 minutos de caminata, 2 minutos a tope, 3 minutos de caminata, 3 minutos a tope. Siempre hacer suave y rápido, suave y rápido. Y se usa mucho las pasadas también. Las pasadas se le dice más puntualmente cuando se trabaja 6 pasadas en subida, en cuestas, al 85, al 90%. Esto significa de dejar así cuando uno trabaja, que corre así que ya no podés respirar, que parece que se te sale el corazón por la boca. Bueno, ahí estoy trabajando el fartlek, y es el mejor trabajo para velocidad. Bien. Si no te querés estancar en el runner, muchas veces la gente dice, yo hace 10, 15 años que corro y cada vez corro más lento. Bueno, es real, esto se da mucho, es una pena, pero se da justamente por no trabajarlo progresivamente. Siempre yo lo digo como personal trainer y como corredora, yo también tengo mi entrenador personal, y es necesario realmente para que alguien pueda edificar sobre uno y apostar sobre uno el plan, ¿no? Entonces, esto está bueno, tener siempre esa disciplina de saber hacia dónde voy para poder trabajar justamente estos trabajos de fartlek, que son muy nutritivos, realmente hacen que sientas que todo lo que venís trabajando tiene fruto. Sabri, una última preguntita, y tiene que ver con tus deseos de trabajar en acciones o trabajos terapéuticos específicos. Contanos sobre eso, aprovechemos este momento. Buenísimo, buenísima esa pregunta, me encanta, porque bueno, el año pasado pude meterme en lo que es el acompañante terapéutico, estudié para eso, me encantó, fue una gran experiencia, pero ahora me gustaría poder ensamblar un poquito todo y poder dar clases justamente de fit, o sea, de full workout se llama cuando trabajamos todo el cuerpo, para justamente personas que tengan algún tipo de discapacidad. Sabemos que todos somos capaces de hacer exactamente lo que querramos. Me gustaría ser parte de ese sueño que alguno tenga ahí por cumplir y que no se le haya presentado la posibilidad o no haya tenido la suficiente motivación. Me encantaría ser parte de ese proyecto. Así que si están por ahí, si tienen ganas todavía de lanzarse a esto, que es un nuevo estilo de vida. Realmente te cambia un montón, no solo la respiración, te cambia la cabeza, te cambia la vida en sí, te cambia el entorno, te cambian las amistades, tu forma de pensar. bueno, cambia un poquitito todo, saber que tenemos una esperanza también, el que por ahí decía, bueno, yo en silla de ruedas, ¿cómo voy a hacer? Ya se me acabó todo, no puedo correr, no puedo hacer esto. Realmente hay otro mundo detrás de eso. No importa la discapacidad que se tenga, las mentes son muy volátiles, muy voladoras y originales. Cuando queremos hacer algo, realmente somos capaces. Así que me encantaría que formar parte de eso. Bien. Ay, qué lindo, padre. Qué lindo mensaje, Sabri, gracias. Un gustazo conocerte y compartir. Te invitamos a que seas parte de nuestro sorteo, ¿te parece? Dale, vamos buenísimo. En vivo. A ver, para a quemar las orejas. A las 2 y a las 3. Bueno, a ver quién se ganó. Ay, agarré dos. Ay, vamos con. No. No, dame otro. Salí yo, pero bueno, me parece que esto es un tongo, señores. Vamos con otra. Pato infinito, al jabón, al infinito y más allá. Pato infinita. Se ganó el sorteo de la semana. Bueno. Que es una consulta con vos, digamos, de acuerdo a las necesidades que tenga la persona. Porque eso, lo tuyo es personalizado, entrenamiento personalizado. Exacto. Te agradecemos un montón, esperamos tenerte pronto. Estaría súper bueno que después de este primer maratón que se viene ya ahora en marzo. Ay, por favor, me chupan atrás. Te vengas a la radio y nos cuentes cómo estuvo. Bueno, ¿vale? Sí, por favor. Genial. Bueno, muchísimas gracias por la convocación y bueno, realmente espero que haber llegado un poquitito más adentro de cada uno de ustedes. Gracias. Te vamos a estar tirando onda ese 12. Uy. Te vamos a estar todas festejando. Gracias. Vamos con música, volvemos. Poder Comando Demolición, actívese. Bueno, seguimos en Comando de Demolición, siendo las 11:49, estamos aquí cubriendo todo el ejercicio del cuerpo, porque estuvimos ejercitando el corazón con esa llamada con los Dani Leja, estuvimos con la Sabri, ahí contándonos un montón. Tenía ganas de hacer todo, ¿eh? Como dijimos con Pau, tenemos que pegar unas zapatillas y vamos a hablar con Sabri. Y ahora en este momento aplausos, vítores y perreos, porque tenemos a nuestra querida Big Mama. Hola, ¿cómo va? Buenas. ¿Cómo estás, Big? ¿Todo bien? Bien. Me encanta este viernes de movimiento. De movimiento, sí. De movimiento interno, así como para afuera todo el tiempo. Che, quería preguntarte, ¿qué nos espera hoy con Big Mama Laboratorio? Bueno, están todos invitados hoy a la Plaza Joven a las 19 horas. A una actividad que he denominado perreo nocturno. Es una clase, sí, donde, bueno, vemos técnicas tanto de dancehall, de twerk y de reggaetón y otros. Pero básicamente es el encuentro de poder mover este chakra base, digamos, y conectarnos desde ese lugar. Es como un momento amazónico hermoso. Recomendable. Ya hay un montón de personas. Bueno, hay personitas chiquititas. Tenés ahí tus Big Mamitas. Que te siguen a todos lados. Que ya has estado acá participando y dando talleres. Sí, julio del año pasado estuve dando talleres. Tuve la primera edición. En esa ocasión las clases eran de canto, rap y danzas urbanas. O sea, les chiquites hicieron sus canciones. O sea, trabajamos sobre rap, sobre las canciones, sobre la voz. Y también hicieron la coreografía. Así que se hizo así como un pequeño Big Mama Laboratorio taller, digamos. ¿Es el pasito ese que así? ¡Ah! Ese también lo hicimos. ¡Ah! También. Hay pasitos que me sé. Ah, por suerte estamos en radio y no me ven bailando. Está el challenge ahí en TikTok también, así que lo pueden hacer. ¿Ah, sí? Claro. Me muero, no tengo TikTok ni... Bueno, en el Instagram también. ¿Sí? También. Sí. Vi uno ahí que tenían con las Danilejas. ¡Ay, muy bueno! Sí, las Big Mamitas de cobre, dijeron que eran ellas. Porque después están las de oro. Y hay mucho metal para Big Batitas. Claro. Bueno, hoy nos espera el perreo nocturno y estuvimos el lunes de carnaval acá. Ajá, sí. Perreando a morir. Ay, no, muy bueno. Sí. No escucho. Ay. Sí, fue una experiencia súper linda porque ya había estado en ese escenario también el año pasado. Por suerte los amigos ahí, iluminador, sonidista, todas eran las mismas personas, así que fue muy hermoso, como un déjà vu hermoso de volver a trabajar con esas personas. Y salió impresionante, muy cómodas, ahí dándolo todo. Y la gente también dándolo todo y era una fiesta. Maravilloso. ¿Querés contarnos un poco dónde te pueden encontrar la audiencia para seguirte en las redes y saber dónde vas a estar y qué vas a hacer? Bueno, es fácil. Igual en el Instagram estoy todo el tiempo subiendo qué es lo que vamos a hacer, inclusive hoy, mañana, pasado, todos estos días. Es @BigMamaLaboratorio. Igual entras al Google, pones Big Mama Laboratorio y encontrás Spotify, YouTube, todo para ver los videos, para escuchar las músicas, todo eso. Bueno, ¿podemos hacer un temita? ¿Querés hacer un temita? Está bien. Para este está bien, dale, por favor. Viernes mañana. Está. Viernes bueno. Por la mañana. Y ahora en Comando de Demolición, la Big Mamita. Big Mama en vivo haciendo este cierre de viernes pop de Comando de Demolición. Esta Big Mama viene de los barrios corriendo los pasos. y yo jugando en el barro. El ritmo en movimiento me lleva a la acción. Verte moverte, esa es mi misión. Acá estoy sola pa' flasheando, dejando todo con este sudor. Lo que te late es este ritmo, para que se te despierten los sentidos. Mueve para abajo, mueve para arriba, mueve y menea, pero mueve la cadera y mueve la abajo. Mueve para arriba, mueve y menea, pero mueve lo que sea. Y mueve para abajo, mueve para arriba, mueve y menea, pero mueve la cadera. Y mueve las ideas, mueve lo que quiera. Mueve y menea, pero mueve la cadera. Mueve las mueve para arriba, mueve y menea, pero mueve la cadera. Y mueve para abajo, mueve para arriba, mueve y menea, pero mueve lo que sea. Y mueve para abajo, mueve para arriba, mueve y menea, pero mueve la cadera. Y mueve las ideas, mueve lo que quiera. Mueve y menea, pero mueve la cadera. Lo tenés que ver en vivo, ¿eh? Una careta, una debe mentir. Una cadera, una careta, una debe mentir. Una cadera, una careta, una debe mentir. Una cadera, una debe mentir. Político es el movimiento, son las decisiones que tomamos a cada momento. Embriagada pero despierta, veo los hilos de un posible futuro siniestro. Golpea con tu ritmo aquí a mi pecho, con un desfibrilador vuelvo del infierno. Mareada pero moviendo el esqueleto, prefiero quedarme bailando mientras despierto. Mientras despierto al movimiento, al movimiento. Para arriba, mueve y menea, pero mueve la cadera. Y mueve para abajo, mueve para arriba, mueve y menea, pero mueve lo que sea. Y mueve para abajo, mueve para arriba, mueve y menea, pero mueve la cadera. Y mueve las ideas, mueve lo que quiera. Mueve y menea, pero mueve la cadera. Ay, me encanta. Me encanta. Y nosotras, viste, veníamos pregonando, Caro, con que queríamos tener como un seminario de perreo en silla. Acá la tenemos. Perreo en silla. Gracias, Big Mama. Gracias, Big Mama, por estar acá. Hoy les esperamos, les recordamos. Hoy va a ser en el... En la Plaza Joven, donde está la tirolesa, para quienes son de acá de Villa Ciudad Parque y entienden esas referencias, tenemos perreo nocturno. Y bueno, vamos cerrando este comando de demolición, Viernes Pop, esta semana. Y bueno, les mando un abrazo enorme a todos y nos vamos a ir con una canción de Big Mama, una más. ¿Puede ser? Nos vamos cantando, perdiendo. Vamos con Ahí para todo el lugar, ¿no? Sí. ¡Esa! Y se viene Manifiesto, algún temón que viene, ¿eh? Yo soy re fan de esta chica. Está ahí. Les mando un abrazo enorme, gracias a todos por estar acá. Gracias, Carolina Usán. Gracias, Carolina Usán. Nos vemos el lunes informativo, toda la data. Les queremos y no dejen de disfrutar. Abrazo, Big Mama, te amo. bajita, gorda, flaquita, rubia colorada, morocho, fina, tremenda, atrevida. Todas disfrutando, moviendo las grasitas. Mira que a la hora de la adrenalina salen los salvajes, solo te tira. Mueve la cadera, es una asesina. Esos movimientos a todos nos fascina. Las drag queens se están montando, los pibes se están gozando, las pibas se están twerkeando y la fiesta está arrancando. Cuando el ritmo comienza a sonar, muevo mi cuerpo, ya no puedo parar. Si con nosotras venís a vacilar, todos bailando, hay para todo el lugar. Hay para todo el lugar. Hay para todo el lugar. Hay no para sé. Cubre todo el lugar, acá vale todo si es para celebrar. Nos gusta muchas cosas que le vas a hacer. No tenemos miedo a lo que da placer. Latina, diaguita, robusta y linda. Desde la Argentina es la Big Mama rompiendo las tarimas. Me gusta como hago, yo no sé el contestar. Cuando ponen ese bicho me pongo a bailar. Son las chicas mis amigas agitando el lugar. No me importa lo que digan, solo voy a vacilar. Te incomoda, no sabes las cosas, estas no las detenés. Con esto, con el sonar, muevo mi cuerpo, ya no puedo parar. Si con nosotras venís a vacilar, todos bailando y para todo el lugar. Ay, para todo el lugar. Ay, para todo el lugar. Ay, para todo el lugar. Ay, para todo el lugar. Yo no pienso, es instintivo. En la pista cualquiera es mi amigo. Acércate, te vas a animar. Hoy no te acuerdo, pero sé animar. Experiencia universal. Agárrame que no tengo sal. Ni correa, subite a la marea. Saltando, bailando.